Quizás algunos nos atrevamos a ignorar su urgencia, y la dejemos a un ladito porque, ven hoy el aire de la cultura actual. ¿Cómo nos lleva más al aislamiento, a lo individual? Sí, incluso la interpretación que le damos a los derechos humanos son entendidos y vividos y exigidos individualmente. Un derecho humano tiene necesariamente su dimensión social, su dimensión comunitaria. Pues bien, no entendemos la urgencia de la unidad. Tampoco podemos decir que podemos vivir al margen de ella, ni como beneficiarios, ni como protagonistas. Más aún, la vivencia de la unidad es la condición más importante para que los discípulos de Jesús seamos creíbles, que sean uno. Te dejo de tarea que cuentes, y no solamente es cantidad, sino la calidad del discípulo de Jesús. ¿Cuántas veces aparece hoy esta expresión en labios de Jesucristo? Que sean uno. Por eso el Evangelio de Juan presenta la unidad como un don, una gracia. La unión no es, pues, solamente una necesidad que sentimos, sino una gracia, pues es Jesucristo quien fundamenta la necesidad de estar en comunión y al mismo tiempo es quien la hace posible. Comunión, comunidad, unión, unidad. ¿Es la misma raíz? ¿Será el mismo fin? ¿Será el único modo creíble de ser cristianos? No se vale eso que decimos, yo soy cristiano a mi manera, yo soy católico a mi manera. No, tienes que serlo en comunidad, unido a Jesús, pero Él te va a llevar inmediatamente a la unidad con los demás. Nadie, pues, puede ser discípulo al margen de la comunidad. No necesitamos, sí, y es, nunca lo olvidemos, es la condición para que hoy seamos esa iglesia creíble. Si estamos unidos, pidámosle a Dios, si es un don o una gracia, hay que pedirla diariamente. Pidámosle el don de la unidad. Asumamos con generosidad el compromiso por vivir en la unidad. Sí, no es fácil, No es fácil, definitivamente. Y cuando, por desgracia, en algún momento atentemos contra la unidad, pidámosle al Señor la audacia, el valor de levantarnos. ¿Cómo? A través de la reconciliación, a través del servicio. Es día jueves. Ánimo. Adelante. Haz de este día un gran día.